La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos Sueños Posibles. Hoy, 7 de julio, vamos a tomar, como ya lo hemos hecho en otros programas, algo que denominamos nuestra convicción en los sueños posibles para luchar contra todas las formas de la cultura represora. Hoy a la mañana me despierto, como todas las mañanas, trato de ubicarme rápidamente en qué es lo que pasa, me encuentro con imágenes en casi todos los canales de televisión, tanto de cable como de aire, de una violentísima represión en la zona de la General Paz. Una fábrica, uno de los tantos conflictos que hay, y realmente lo que quiero transmitir, porque estamos hablando de la editorial de Sueños Posibles, de lo que llamamos la lógica cromañón, esa lógica que es nunca anticipar, siempre llega el día después, la semana después, la represión después. Y evidentemente esta represión, no voy a decir salvaje, no voy a decir desaforada, no voy a decir mucho menos exagerada, voy a decir simplemente represión, porque estamos muy acostumbrados a adjetivar como si hubiera una represión suficiente, justificada, y en cambio, cuando se les va la mano, entonces ahí empiezan los problemas. Digamos represión. La represión donde el Estado que a veces generosamente recibe el nombre de benefactor, enfrenta de una manera despiadada los reclamos obreros, los reclamos en relación a fuentes de trabajo. Y no nos engañemos respecto a lo que es una fuente de trabajo, porque no es nada más y nada menos que la posibilidad de vivir. Cuando se habla de fuentes de trabajo, en realidad estamos hablando de familias enteras que pierden la posibilidad de tener, de alguna manera asegurada la supervivencia. Son los trabajadores de Enfer, una empresa que también está el caso de Lear, Tatsa, es decir, lo que viene desarrollando un panorama de lo que es el capitalismo, entre comillas, más serio, o sea, el capitalismo industrial, en una situación realmente de devastación. Ya no hay freno, ya no hay pudor, ya no hay ningún tipo de resquicio por el cual se puede justificar este tipo de represión hecho por las fuerzas de llamadas de seguridad. Realmente, más allá de las banderías partidarias, políticas que tengamos, creo que el repudio a estas formas de trabajar el conflicto social es más que necesario. Por ejemplo, hay huelga en los bancos, paro en los bancos, y recordemos que el banco originario del conflicto, que es el Banco de Tucumán, no acató una conciliación obligatoria. Así que el Ministerio de Trabajo está perdiendo eso que el Estado siempre se ufanó de tener y que es nada más y nada menos que esa condición de árbitro del conflicto social. Yo personalmente no creo en los arbitrajes, ni siquiera en el Mundial de Fútbol, mucho menos en el conflicto social, político, gremial, pero creo que en este caso mucho menos. El árbitro es un árbitro bombero, siempre va del lado de los poderosos, de los empresarios, de los grandes evasores, pongámoslo Siriliano en primer lugar. Por eso este programa sostiene con la convicción de los sueños posibles para luchar contra todas las formas de la cultura represora. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Y en esta lucha permanente contra todas las formas de la cultura represora, estuve la semana pasada en la localidad de San Antonio Este, a unos 200 kilómetros de Viedma capital, en ocasión del 40 aniversario de UNTER, que es la Unión de Trabajadores de la Educación de la provincia de Río Negro. Ahí, gracias a la generosidad de los compañeros de UNTER y de mi amigo Vicente Citolema, pude acompañarlos y yo a su vez me sentí profunda y conmovidamente acompañado por estos luchadores que realmente sostienen un sindicato autónomo, independiente, de estas injerencias, de estas cooptaciones, como bien se dice, de los poderes, de todos los poderes. Y tuve la ocasión de escuchar una disertación muy contundente, muy sólida, muy seria, sobre temas de medio ambiente. La entrevista que vamos a hacer la he titulado Las penas son de nosotros, las patentes son ajenas, y he convocado a una especialista en educación ambiental para el desarrollo sustentable de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Comahue. Se trata de Claudia Andrea Gota. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, ¿qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por tu tiempo y con mucho interés de escucharte. Le puse este título a la charla que vamos a tener. Me gustaría que nos relataras un poco esto del desarrollo sustentable en la actualidad de lo que son las políticas ambientales en relación a alimentos, por ejemplo, a tierra, suelos, semillas y demás. ¿Hay alguna esperanza todavía de sustentabilidad de aquí a mediano plazo? Bueno, en principio quienes somos educadores ambientales, la esperanza la tenemos y por eso estamos en la militancia y en la lucha, ¿no es cierto? Pero por supuesto que nosotros continuamente lo que estamos señalando es que la invasión y el colonialismo y lo que hoy ha transmutado sus ropajes en una biopiratería no son cosas del pasado lejano, sino que bueno, hay una nueva embestida, un nuevo robo disfrazado, por supuesto, por aparatos legales donde la complicidad también está desde el adentro, que siguen viniendo por más, ¿no? Y en este sentido, bueno, cuando el otro día hemos compartido ese espacio que, bueno, coincido con vos en la valoración que has hecho de los 40 años de la UNTER, nosotros nos hemos ocupado de señalar en búsqueda de poner en consideración de los docentes lo que debemos enseñar y en ese sentido, digamos, cómo los educadores tenemos que estar haciendo frente a esta nueva mercantilización de la vida, que bueno, que tiene muchos aspectos, ¿no? Muchas aristas, pero que nosotros en esa oportunidad planteamos en torno a la nueva ley de semillas, ¿no? Esta nueva ley que de la cual sabemos muy poco y lo poco que sabemos no nos gusta para nada, porque en definitiva es un nuevo atentado a la seguridad y a la soberanía de los pueblos, ¿no? En este sentido, la nueva ley de semillas es una expresión más de la entrega del capital cultural, del conocimiento ancestral y colectivo de nuestros pueblos, donde estos invasores vienen ahora a llevarse y a patentar el producto de ese conocimiento milenario, ¿no? Y que en definitiva no solamente atenta a los pequeños productores, a los pequeños campesinos, a ese derecho inalienable del conocimiento ancestral y colectivo, sino a todos nosotros en este derecho que debemos seguir poniendo como bandera a comer lo que queremos y a comer bien, ¿no? Porque si uno no come bien no puede aspirar al vivir bien. Vos decís invasores, ¿no? A ver, sí. Me gustaría que aclararas un poco las características de esta invasión, ¿no? Bueno, esto tiene que ver, digamos, con esta bandera de la crisis alimentaria que viene remontándose de los años 60 con ese modelo agrícola de la Revolución Verde, al que después siguió la liberalización del comercio y las políticas de ajuste estructural impuestas a los países pobres, entre los cuales, por supuesto, estamos nosotros, ¿no es cierto?, por el Banco Mundial y el FMI, ya desde los 70, y que en los 90 apareció en el marco de la OMC como la necesidad, digamos, de avanzar sobre los países productores de alimentos, patentando semillas, y en este sentido imponiendo un modelo de agronegocios con alimentos transgénicos, con producción, digamos, de organismos genéticamente modificados y todo el paquete de agroquímicos, ¿no? Entonces, en este sentido, la invasión de las transnacionales, que es una nueva forma de la llegada de las carabelas del siglo XXI, cuyas velas llevarían el sello de Monsanto, en este contexto de DuPont, de Cargill, pero que por supuesto vienen acompañados de las otras avanzadas con la Barrick Gold en la megaminería y otro tipo de avatares que vienen sufriendo nuestros pueblos y en los cuales nosotros, digamos, estamos acompañando en el marco que nos corresponde, que es la lucha como educadores en el marco de la enseñanza y acompañando las manifestaciones en la calle. Cuando hablamos de la invasión, estamos hablando de una nueva avanzada sobre nuestras territorialidades, que son muchas, que las construyen nuestros pueblos y que vienen, digamos, imponiendo un modelo de cultivo, apropiándose de cultígenos ancestrales, modificándolos, patentándolos, convirtiéndose entonces en dueños de las semillas, impidiendo el uso propio de las semillas, que es una práctica tradicional y ancestral, al igual que el intercambio de semillas que desde siempre han hecho nuestros pueblos, incluso la hibridación natural. Esto es un atentado a estas prácticas, ¿no? Que viene acompañando además de un modelo de agronegocios que impone una práctica de la producción agrícola que condena a los pequeños productores que la mayor de las veces termina perdiendo su tierra. Bueno, yo te decía lo de los invasores porque pensaba, bueno, cuáles son las barreras que desde nuestros poderes, desde nuestros soldados, de nuestras verdaderas milicias, se hace para evitar la invasión, porque yo me acuerdo de las invasiones inglesas en adelante, uno cuando lo invadían hacía algo, ¿no? Es decir, rechazaba la invasión. ¿Acá es una invasión rechazada o favorecida? Bueno, mira, yo recuerdo que en el discurso de reasunción en el Congreso Nacional, la actual presidenta, el 10 de diciembre de 2011, se definió como con una frase diciendo yo no soy la presidenta de las corporaciones, pero al muy poco tiempo la vimos sentada en Estados Unidos junto a los representantes de la corporación Monsanto y abriendo las puertas para que Monsanto se instalara en Malvinas Argentinas en Córdoba. Esto, digamos, da cuenta de que la invasión es posible porque hay cierta convivencia con los poderes de turno, no solamente a nivel nacional, sino también del caudillismo de algunas provincias de nuestro país, donde el contubernio con estas corporaciones es claro y notorio, ¿no? Yo no veo barreras, ojalá las pudiera visualizar. Creo que las únicas barreras son la de la lucha popular, En realidad esto ha dado lugar a grandes gestas, como el no a la mina en Esquel, como lo de Famatina, como algunos referentes que son muy pocos dentro de las universidades, que es el lugar donde yo me desempeño, y que te quiero aclarar, digamos, mi título es proviene, digamos, de la Universidad Nacional de Comahue, pero mi universidad de desempeño es la Universidad Nacional de Rosario, esto solamente para aclararle a la audiencia, y son muy pocas las universidades donde se han expresado claramente y con contundencia el rechazo a estas nuevas invasiones, es decir, salvo el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba, que se manifestó en contra de la instalación de la empresa Monsanto en su provincia y apoyó la lucha popular, o en algunos casos, como en el caso de la Facultad de Ciencias Médicas de nuestra universidad, que manifestó su rechazo al dinero que proviene de la mina La Lumbrera, bajo La Lumbrera, es decir, nuestros propios científicos, y en el caso nuestro de nuestra universidad, de una carrera como la agronomía, recibe, digamos, subvenciones para que sus investigadores estén al servicio de estas corporaciones. Ni que hablar del CONICET y de lo mal que se han portado, por decirlo de algún modo elegantemente, con lo que fue el desempeño de Carrasco, ¿no? De Andrés Carrasco, que fue perseguido claramente desde el año 2009 en adelante por Barañao y su compañía, también por decirlo de un modo cordial, y que terminó siendo defenestrado y expulsado del CONICET por simplemente luchar por los derechos de los pueblos, denunciar lo que implican los agroquímicos en este marco, digamos, de un atentado sin ningún tipo de contención frente a la salud de los pueblos y haber sido, digamos, ni siquiera difundido lo que él había comprobado e intentar defenestrar una investigación seria en compromiso con lo que nosotros denominamos una ciencia digna. Así que evidentemente hay mucho que poner sobre el tapete para ver cómo estas cosas son posibles en nuestro país, en la medida que quienes podrían haber puesto y deberían poner y hacia el futuro barreras hasta este nuevo lugar que le han dejado a los pueblos pobres y a las territorialidades olvidadas como las nuestras en el marco de el diseño global, ¿no? Esta nueva escalada de la globalización del siglo XXI, de aquellos que nunca dejaron de venir, ¿no? Porque nosotros vivimos en un atentado global desde finales del siglo XV. Bueno, estamos hablando con Claudia Bota, que es especialista en temas de derecho ambiental, como ya bien dijo, trabaja actualmente en la Universidad de Rosario. Una pregunta, Claudia, volviendo sobre el tema este de los invasores, ¿no? Que me pegó bastante. Rosario, provincia de Santa Fe, una de las localizaciones más importantes de lo que se podría llamar la patria sojera, ¿no? ¿La economía argentina, a tu criterio, es totalmente soja dependiente o tiene alguna autonomía? Porque los cultivos de soja, por lo poco que yo sé del tema, se han hecho realmente masivos en los últimos 5 años, 10 años. Sí. Esto es en nuestra provincia y bueno, y en lo que podría ser el Gran Rosario es muy claro, es decir, la imposición del latifundio genético sojero ha condenado, digamos, bueno, no quiero decirlo tan contundente porque si no dejaríamos esperanza alguna, pero es una amenaza contra la biodiversidad de cultivos que antes se generaban en nuestros campos y también pensando en un modelo de cultígeno que ha socavado a la chacra como unidad económicamente autosuficiente en términos de producción, donde antes en cada campo había, bueno, huerta, había frutales, había cría de ganado que propiciaba, bueno, leche y todos los subproductos, gallináceos y demás, y ha condenado a los campos solamente a este cultígeno que, bueno, ha generado una agricultura sin agricultores, los campos se han vaciado Y por supuesto esto ha generado mucho mucho dinero para unos pocos, que bueno, si vos me escuchaste en ahí en San Antonio Este, yo señalé cómo esto genera en una ciudad como Rosario un boom inmobiliario, bueno, donde en convivencia esta gran cantidad de dinero que hacen los ojeros, bueno, devienen una construcción de torres y torres de departamentos vacíos, donde hay una, justamente en contradicción, hay una necesidad de vivienda para los sectores populares, y sin embargo, bueno, se diseña un nuevo Puerto Madero, una nueva Las Cañitas aquí en Rosario, dando, digamos, un perfil de ciudad que excluye, que expulsa. Porque bueno, quienes generan este nuevo diseño urbano, digamos, piensan justamente en esos pocos que son los que posibilitan la inversión, ¿no? En la cuestión del boom sojero implica una imposición de un único cultígeno en una gran cantidad porcentual de hectáreas disponibles, y esto, digamos, genera la pregunta, ¿no? Digamos, nosotros comemos soja, somos muy pocos, podrían decir ahí, tal vez en la audiencia, quienes consumen soja, saben que es soja transgénica, saben que esta soja, digamos, es básicamente insalubre. Disculpame que te interrumpa, Claudia, sí. Pero tocas un tema así para el gran consumidor. Hay muchos productos que se promocionan en góndolas, supermercados, como soja, milanesa de soja, qué sé yo, hay de todo de soja. Sí. ¿Vos decís que esos productos son tóxicos? No, porque en realidad muchos se anuncian como soja orgánica. Y en realidad hoy hay una denuncia cotidiana donde es casi imposible mantener lo orgánico en pequeñas parcelas rodeadas de organismos genéticamente modificados y continuamente pulverizados continuamente sometidos al uso de agroquímicos. Es decir, la soja, que para muchos que tienen una dieta vegana o vegetariana parecía como una alternativa, bueno, cabe aclarar que es muy improbable que esto sea soja orgánica, ¿no? Además, esto fue en detrimento de abandonar la multiplicidad de productos, como recién señalaba, que caracterizaban el agro argentino, digamos, y la condición sine qua non de una vida productiva, coherente con el saber y la forma de estar siendo de nuestros pueblos, coherente con los ciclos de la naturaleza. Me estoy refiriendo a la posibilidad de saber que siempre hubo cultivos frutales de estación, ¿no? Y cuando hoy tenemos esta invasión en nuestras verdulerías o en la inscripción de los grandes mercados de esa vidriera uniforme, vistosa, de productos homogéneos, esto nos tiene que hacer ver que estos productos están lejos de ser naturales y orgánicos, porque la biodiversidad propia de la naturaleza está basada en la heterogeneidad. Es decir, cuando vos ves naranjas todas iguales, tomates todos iguales, con el mismo color, con ningún tipo de señal en su exterior, esto parece, bueno, básicamente una producción de laboratorio, ¿no? Entonces, esto es un llamado de atención, ¿no? Hay que pensar además que quienes están sosteniendo esta producción en el campo, me refiero a Monsanto, DuPont, Syngenta, por nombrar unos pocos, son las que poseen el 55% del mercado mundial, ¿no? Y son las que además están acaparando e imponiendo esta producción en un alto porcentaje de tierra cultivable en la Argentina, expulsando, por ejemplo, el ganado a las islas, que es otra consecuencia, ¿no? Porque el ganado en las islas contamina, porque las islas no están preparadas para la presencia de grandes cantidades de cabeza de ganado. Bueno, entonces es todo un círculo que evidentemente nosotros no podemos llegar a visualizar en toda su dimensión las consecuencias que va a traer para el futuro. Pero sí hay algo cierto, digamos, cuando un pueblo está destinando gran cantidad de territorio a algo que no come, está renunciando a un derecho inalienable que es la soberanía alimentaria. Bueno, Claudia Andrea Gota, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tus ideas, tus conceptos, realmente son muy importantes, muy movilizadores. Lamentablemente parecería que la gente está en otra cosa, mucho más durante el Mundial, pero realmente estos temas son de mucha importancia porque engloban esto que yo denomino así demasiado abarcativamente cultura represora y que en definitiva golpea en este caso ya al deseo de alimentarse bien, de vivir bien. Te mando un fuerte abrazo y nos volveremos a encontrar en Sueños Posibles. Bueno, cuando vos quieras, yo solamente una cosa más. Sí, por favor. Que la audiencia preste atención. ¿Quiénes son los sponsors de ciertos espacios de comunicación? Tanto los oficialistas como lo que algunos definen como la corpo o la oposición. En realidad Monsanto está presente en todos. Entonces, esto creo que es una cuestión que debemos, no dejemos pasar por alto. Y bueno, si me escuchan los educadores, estas son cuestiones de las que tenemos que hablar en la escuela, tanto primaria como secundaria y por supuesto en la universidad. Te agradezco a vos, Alfredo, y te mando un abrazo enorme. Igualmente para vos. Chau, chau. ATICO, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. ATICO, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Buenas noches a todas y todos. Bueno, soy Gabriela Gamboa, psicóloga asociada de la cooperativa ATICO. Hoy queremos compartir con ustedes una experiencia reciente que nos colmó de satisfacción. El pasado miércoles 25 de junio, el área de psicoanálisis implicado de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados realizó una presentación titulada Yo, Nena, Yo, Princesa. Integramos dicha área el doctor Alfredo Grande, José Graíño, Lelia Sarmiento, María Angélica Iglesias, Oscar Mongiano y Alberto Pelsnik y quien les habla, bueno, Gabriela Gamboa. La idea era introducir la temática de la niñez trans para abrir el debate no solo acerca de qué entendemos o cómo conceptualizamos la niñez trans, sino también para ver qué posición tomamos, ¿no? Para cada uno poder pensar acerca de la posición que adopta ante una situación en la cual se presenta a la consulta una niña o niño que manifiesta precozmente sentirse de otro género diferente al que le fue asignado al nacer y diferente al sexo biológico, ¿no? Es decir, una niña o un niño en este caso que dice yo soy una nena. La Escuela Argentina es una institución psicoanalítica de reconocida trayectoria y a la que la verdad le agradecemos la oportunidad de haber podido plantear frente a representantes del psicoanálisis esta problemática, ¿no? En la mesa estuvimos presentes Valeria Paván, coordinadora de salud de la CHA, Alfredo Grande, Oscar Mongiano y quien les habla, Gabriela Gamboa nuevamente, que bueno, en este momento estoy atendiendo a Lulú en la cooperativa ATICO. Fue muy enriquecedor haber empezado por la proyección del video de Gabriela Mancilla, la mamá de Lulú, también la presentación de Valeria, que habló desde su lugar de coordinadora de salud de la CHA, habló de la compleja situación en la que se presentan algunos jóvenes trans habiendo atravesado una niñez plagada de situaciones traumáticas. Y contó que la consulta por Lulú fue atípica por su precocidad y les brindó la posibilidad de acompañar a esta familia para que Lulú pueda tener la oportunidad de una niñez diferente, ¿no? Y quizás de una vida diferente. Bueno, desde el área de psicoanálisis implicado, como ya dije, quisimos plantear el tema de la identidad trans como paradigma de una identidad autopercibida, una identidad deseada, que se opone a la identidad por mandato, ya sea biológico o cultural, que plantea la cultura represora. Bueno, hasta aquí por hoy. Desde ya, buenas noches y buenos sueños posibles. Sueños Posibles es una íntima convicción para luchar contra todas las formas de la cultura represora. Y hablando de cultura represora, lo que se denomina, me parece a veces muy ligeramente, como violencia laboral o mobbing, hay lugares paradigmáticos. Hace varios años yo tuve la ocasión de dar una varias charlas en realidad, en un hospital de referencia, quizás uno de los hospitales más importantes de la Ciudad de Buenos Aires, que es el Hospital Garrahan. Conocí a un trabajador, a un luchador, a un militante, que es Miguel Avenanz, que ha estado en estos últimos años sistemáticamente luchando contra esto que yo denomino crueldad, pero que generalmente se denomina violencia laboral. Y con él vamos a charlar. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, Alfredo. Bueno, gusto en saludarte. Hace bastante tiempo que no nos vemos personalmente, pero bueno, nos vamos siguiendo en estos derroteros de lucha. ¿Cuál es la situación actual en el Garrahan? Ya que sé que tiene una larga tradición de violencia laboral, quisiera saber cuál es la situación en este momento. La situación, bueno, si bien ha variado, porque hace 8 años aproximadamente, con la primera charla que dimos juntos, empezamos a intentar visualizar las diversas modalidades de violencia laboral y darle nombre a lo que muchos compañeros estaban sufriendo, hemos avanzado relativamente bastante, ¿no? En nuestra función de visualizar todos estos problemas, de naturalizar las diversas modalidades. Sin embargo, bueno, ellos trabajan, yo siempre digo, los 375 días y las 24 horas. Nosotros nos juntamos, tratamos de organizarnos, tratamos de hacer cosas, pero a veces no son suficientes. Y siempre con la misma interpretación. Tenemos una organización de violencia política burocrática que no solamente perjudica el ejercicio de los derechos humanos, sino también afecta la integridad física y el derecho a la vida de los trabajadores. Y acá tenemos un dato objetivo. En el año 2012, la causa más frecuente de enfermedad por el cual los trabajadores de salud del Garrahan faltaban fueron los trastornos mentales. Es decir, a partir de esta denuncia que hicimos, un poco sacamos con un dato objetivo a la luz que las condiciones laborales y sobre todo el estilo de gestión autoritario y esa cultura represora, la que vos siempre hablas, afectan la salud mental de los trabajadores, porque no hay ningún derecho a enfermarse por hacer lo que uno vocacionalmente siente y lo que hace para tener un elemento para subsistir. Producto de que nuestra acción, si bien es muy lenta, pero estamos teniendo algunos éxitos, es que hemos sufrido diversas medidas de amedrentamiento en cuanto a nuestro trabajo. En realidad uno a veces cuando lucha contra este tema piensa que lo va a hacer solamente con el empleador, pero en el Garrahan tenemos una situación muy particular, que no solamente tenemos que luchar con el empleador en busca de mejoras condiciones laborales y de condiciones dignas, sino también tenemos que luchar con dos asociaciones gremiales que son muy funcionales a las autoridades del Garrahan, que vos como sabés son autoridades políticas, no son nombrados por su idoneidad, transparencia y honestidad, son puestos políticos. Pero te comentaba que bueno, nos están coartando la libertad sindical y medidas de atentados contra la vida de nuestra secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos, la doctora Liliana Ongaro, que es psiquiatra, que le cortaron el suministro de líquidos de frenos de su automóvil en el subsuelo del estacionamiento propio del hospital. Bueno, esto obviamente es muy grave y ustedes lo saben, y esto tuvo algún trámite, disculpa la pregunta, parezco medio inocente, ¿no? Pero tuvo alguna denuncia, si es una investigación. Una denuncia que hasta la hicimos en una solicitada por un caso de violencia de género. Ante la pasividad de las autoridades que no se decidieron a investigar, decidimos difundirlo públicamente, y bueno, como esto y muchos casos de violencia laboral que fueron denunciados en la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas. Lo relacionamos con esto y lo relacionamos también con el peligro que significa para las organizaciones gremiales burocráticas, UPCN y SUTECBA, que están en nuestro hospital, que en nuestra institución tenga un gremio autóctono genuino, que es la Asociación de Profesionales y Técnicos, que entre la Asociación Civil y la que tiene inscripción gremial actualmente, somos 1.500 compañeros. Entonces, el riesgo inminente que ven no solo estos gremios burocráticos, sino el propio Consejo de Administración, que es el órgano político que conduce el hospital, es que haya un gremio que defienda verdaderamente los derechos de los trabajadores del Garrahan. Una de las primeras veces que fui al Garrahan me impresionó un dato que creo que me diste vos, recuerdo que estamos hablando con Miguel Abelanz, que es trabajador militante en el Hospital Garrahan, sobre lo que es una endemia, ¿no? La violencia laboral en el Garrahan. Y me impresionó un dato que yo lo he contado mucho, espero que bien, que en la dirección del hospital había más abogados que médicos. Exacto, y tiene, es una dirección asociada jurídica que tiene 11 abogados, o tenía, no sé si son más, pero tenía 11 abogados, que jamás le encontramos el sentido a esta superestructura de abogados. Inicialmente pensamos que era para asistir a los pibes chorros que lleguen al hospital. En realidad no, en realidad es para sostener toda una estructura donde el principio ético de la gestión es la frase, el fin justifica los medios. Y siempre pienso que el fin es la corrupción y el medio es la violencia laboral en sus diversas modalidades. Entonces, esta gran estructura de abogados está para eso, para implementar los sumarios, avalar los concursos truchos y todo este andamiaje de irregularidades que genera la violencia laboral. En las distintas ocasiones que tuve ocasión de participar y siempre realmente aprendiendo mucho, porque bueno, yo siempre digo que solo saben los que luchan, realmente había muchos compañeros y compañeras muy entusiastas. ¿Cómo está ahora, digamos, el temple luchador de los trabajadores del Garrahan? No, está en baja, digamos. Y el tema es que, bueno, yo pienso que hay técnicas de desmoralización que se utilizan con igual sentido que en los gobiernos dictatoriales, en los gobiernos democráticos, que influye sobre la voluntad de los trabajadores, y sin voluntad no hay participación, hay mucho desánimo. En realidad, por eso yo te comentaba que ellos trabajan constantemente en este marco para descontactualizar los problemas, ¿no? Y para también castigar, en este caso, no tanto físicamente ni con la celda como en la dictadura, pero sí con la violencia psicológica, que aísla a los compañeros. Este dato de exactamente fueron en el año 2012 que obtuvimos los datos, 14.000 días caídos por trastornos mentales. Es decir, hay algo, obviamente, en el contexto del trabajo, las condiciones y sobre todo el estilo de gestión autoritario, empleando la violencia laboral necesaria para consolidar la corrupción, que hace que los trabajadores se enfermen. Bueno, Miguel Abelanz, te agradecemos muchísimo tu tiempo. No, agradecido siempre soy yo. Estoy detrás de este pedido que me has hecho. Porque en realidad vos me preguntabas sobre el ánimo, y yo también pensaba que en qué acción poder hacer para tratar de transformar este ánimo, porque en realidad la violencia no solo en el hospital, yo creo que en la sociedad pasó a ser forma de una forma de interacción social, digamos. Todas las formas de relación son violentas, entonces, ¿cómo influir en eso? ¿Cómo buscar nuevos significados? ¿Cómo resignificados? Y poder obtener valores, ¿no? Donde lo moral sea rentable, digamos, y preocupante, y trabajemos como para rescatar esos valores, ¿no? Exactamente, exactamente. Y bueno, desde ya, dentro de mis posibilidades, que ojalá fueran más, toda mi ayuda para poder seguir con esta batalla. Bueno, un abrazo y gracias. Fuerte abrazo, Miguel. Gracias, otro para vos. Sueños posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? Los sueños posibles, sostenemos la convicción para poder luchar contra todas las formas de la cultura represora. Cultura represora, que es una idea, que es un concepto que he trabajado mucho en estos últimos años y que, como dijo uno de los entrevistados, ¿no?, realmente para mí es importante porque cumple una condición. Abarca mucho y aprieta mucho. Y la cultura represora siempre nos dice que hay que abarcar poco para apretar mucho, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta, es lo que nos dijeron siempre. El que mucho abarca, poco aprieta. Y eso la cultura lo dice justamente para que abarquemos poco. Es decir, podemos darnos el lujo de apretar mucho en cuanto abarquemos poco. Cuanto menos abarquemos, mejor. De ahí vienen los expertos, los especialistas, todos los que nos dicen cómo tenemos que vivir. Yo creo que es al revés. Para enfrentar los mandatos de la cultura represora, abarquemos mucho y apretemos mucho. Y vamos a charlar en relación a que ya realmente 20 años es demasiado. 20 años es demasiados años de impunidad. Y para hablar de lo que fue la masacre de la AMIA, de lo que fue la Argentina en ese momento y lo que es ahora, y cuál es la perspectiva histórica, política, jurídica y popular en relación a lo que fue esa masacre, vamos a hablar con Luciana Ginsberg, que está en este momento en la línea. ¿Cómo estás, Luciana? Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, muchas gracias por atendernos. Quisiera que nos dijeras de tu perspectiva, ¿cómo ves vos este vigésimo aniversario de la masacre de la AMIA? Bueno, mira, en primer lugar, me parece que hay toda una serie de hechos políticos que es importante marcar de cara a este 20 aniversario. En primer lugar, por un lado, marcar que es el primer aniversario después de el fallo de la Sala 1 de la Cámara Federal, que básicamente lo que hizo fue fallar a favor de la apelación presentada por las direcciones de AMIA y DAIA por la declaración de inconstitucionalidad del memorándum, que no solamente declara la inconstitucionalidad del propio memorándum, sino que desarrolla toda una línea belicista, en el sentido de exigir, reiterar, mejor dicho, el pedido de captura a Interpol de los acusados iraníes y demás, que efectivamente lo que demuestra, lo que plantea es que efectivamente, como ya también lo dijo Cristina en su momento, el memorándum ha sido un fracaso, pero lo que es importante del fallo es que no plantea la apertura de los archivos y su entrega a una comisión investigadora independiente, sino que sencillamente, digamos, declara la inconstitucionalidad sin darle ningún tipo de salida, más que reiterar una línea de acusaciones contra Irán, que hasta el momento no tiene ningún tipo de prueba. Por otro lado también, y esto a mí me interesa destacarlo, el gobierno salió a decir que va a apelar el fallo, pero lo que va a apelar justamente es la declaración de inconstitucionalidad del memorándum, y nada más. Es decir, que toda la línea del fallo, que desarrolla el fallo de reiterar la persecución contra los acusados iraníes y de hacer que se mantengan justamente cerrados los archivos secretos y que no sean entregados a una comisión investigadora independiente del gobierno, al gobierno a eso no lo apela. Con lo cual, en ese sentido, para nosotros es muy importante que nosotros, como desde la tendencia piquetera revolucionaria, que es la agrupación en la cual yo milito, para nosotros es muy importante que APMI haya presentado el proyecto, un proyecto de ley por el cual justamente crea una comisión parlamentaria que investigue justamente lo ocurrido en el atentado y que plantea también poner a disposición de esa comisión todos los archivos secretos, que es justamente lo que los sucesivos gobiernos desde el atentado hasta la fecha se han negado a hacer. A tu criterio personal, vos sos afectada directa de alguna manera, sí. Porque en la masacre de la AMIA falleció tu padre. Sí. Bueno, eso te convierte en víctima, obligadamente, ¿no? Yo creo que las víctimas no son solamente los que han sufrido en forma directa, sino, bueno, familiares, amigos y por varias generaciones, ¿no? Desde tu condición de víctima, ¿cuáles son los niveles de impunidad más intolerables que hay respecto a la investigación? Y, bueno, por un lado, no se puede hablar de esto sin decir que a 20 años no aún sabe quién fue el que puso la bomba en la AMIA. Eso por un lado, y después por otro lado también que las sucesivas causas que se abrieron por el encubrimiento de la propia causa tampoco han llegado a una resolución ni se ha incluso condenado a los propios encubridores. Es decir que, en definitiva, lo que han perpetuado los sucesivos gobiernos, desde el gobierno de Menem hasta el gobierno de los Kirchner, es la propia impunidad. Néstor Kirchner en el 2005 dijo claramente que el Estado argentino era responsable de la perpetración del atentado y, sin embargo, hoy, casi 10 años después, se continúa sin ningún responsable del lado del Estado argentino que esté justamente procesado y condenado por el propio encubrimiento. Por eso para nosotros es fundamental que acá se investigue la conexión local. Sí, la famosa conexión local. Ahora, dentro de lo que podríamos denominar, esto fue un atentado, por supuesto, a la totalidad del pueblo argentino, pero obviamente yo por lo menos pienso que no fue casual que fuera la AMIA, como no fue casual que fuera la Embajada de Israel, ¿no es cierto? Dentro de lo que es la comunidad judía en la Argentina, hoy, ¿cuál es la posición? Porque entiendo, yo no soy experto en el tema, pero que han variado mucho las formas de enfrentar esto, ¿no? Desde una cierta pasividad hasta realmente repudios muy fuertes. Obviamente APMIA creo que ha sido líder en todo esto, ¿no? Pero sí. AMIA, por ejemplo, ¿dónde está parada hoy? Y mira, la realidad es que hoy las direcciones de la AMIA, de la DAIA, de la mano del el masismo, el renovador y del PRO, están planteando presentar un proyecto de ley por el juicio en ausencia. El juicio en ausencia, en la cual nosotros nos oponemos tajantemente, porque el juicio en ausencia lo que implica es juzgar a alguien, quien quiera que sea, sin darle la posibilidad de participar de ese juicio y por lo tanto de defenderse. Acá nosotros no sabemos muy bien que se ha usado la causa AMIA para distintas medidas que sancionó el gobierno, como por ejemplo fue la ley antiterrorista, que lejos de el gobierno, digamos, lejos de servir para esclarecer lo que pasó en la AMIA, para lo que sirvió es para perseguir a los luchadores. Por lo tanto, nosotros nos oponemos a esta política que está teniendo hoy las direcciones de AMIA, porque mientras plantean el juicio en ausencia, de ninguna manera plantean la apertura de los archivos y su entrega a una comisión investigadora independiente. Entonces, en definitiva, toda esa evidencia que tiene el propio Estado argentino, la AMIA y la DAIA siguen sin plantear que eso tiene que ponerse a disposición de la investigación y del esclarecimiento de la masacre. Eso por un lado. Y después, por otro lado, está el sector de lo que son los familiares de Memoria Activa y la agrupación 18J, que van a hacer un acto separado este año de las direcciones de AMIA y DAIA, pero justamente no, digamos, tampoco plantean esta posición, y en definitiva lo que hacen es encolumnarse detrás del gobierno de Cristina, que ya efectivamente ha demostrado como justamente cómplice del encubrimiento y como incluso la política del memorándum ha ido totalmente al fracaso. Entonces es falso que Memoria Activa y la agrupación 18J se separan este año del acto oficial para plantear una posición independiente, sino que lo hacen únicamente en función de seguir apoyando al gobierno. Por eso para nosotros es fundamental que APEMI esté convocando el acto este año a las 18 horas, el 18 de julio en el Congreso, porque en definitiva es donde entendemos que está esta posición, que para nosotros es la correcta, de exigir la apertura de los archivos y la entrega a una comisión de investigación independiente, y por eso nosotros convocamos justamente esa movilización y apoyar el proyecto de ley que presentaron justamente para poder seguir por este camino. Entendemos que en realidad acá es donde se establece la polarización con quienes fueron con quienes fueron cómplices de la impunidad y con quienes no plantean, digamos, mejor dicho, plantean que los archivos sigan cerrados y que no sean de ningún manera entregados a una comisión que pueda justamente usarlos para esclarecer lo que pasó el 17 de 94. Hablando del 94, Luciana, una pregunta que yo no creo que sea personal, pero que a mí me interesa saber. ¿Qué edad tenías hace 20 años? Un año y medio. Un año y medio, o sea que todo esto te llega como un relato, más que nada, o sea, como una historia que te contaron. O sea, o no creo que tengas recuerdos de un año y medio de lo que pasó en ese momento. No tengo recuerdo de lo que pasó en ese momento, pero sí, digamos, en mi casa siempre estuvo muy claro que acá el camino a seguir era el camino de la lucha, y en realidad yo crecí un poco empapada en todo eso. A eso voy exactamente. O sea que vos, como muy joven que eres, por cierto, estás sosteniendo una lucha que es inclusive transgeneracional. O sea, que es lo bueno de todo esto dentro de lo desagradable que es cuando la impunidad está marcada, ¿no? Es decir, creo que habrá justicia cuando las nuevas generaciones tomen realmente las luchas de las generaciones anteriores, ¿no? Por supuesto, yo ya estoy muy muy orgullosa de la lucha que llevó adelante mi mamá durante todos estos años, y por supuesto la acompaño y la voy a continuar. Por supuesto, entiendo que es mi responsabilidad, y es como decís vos, es el camino para que haya justicia. Bueno, Luciana Isber, realmente ha sido para mí muy muy grato charlar contigo. Desde ya, este programa de radio, Sueños Posibles, desde ya todos los que lo integramos, estamos solidariamente con ustedes, con la posición de APEMI. Hemos hablado con Laura más de una vez, así que bueno, te mandamos un fuerte abrazo, y en todo lo que creas que nosotros podemos colaborar para la difusión o para sostener, por supuesto iremos. Desde ya, porque también es nuestro compromiso militante con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, te agradezco desde ya el espacio. Para nosotros es muy importante poder explicar públicamente nuestra posición, tener este espacio que también sirve, por supuesto, para convocar el 18. Desde ya convoco a todos los oyentes a que se sumen al acto, y a vos, por supuesto, también, el 18 de julio a las 6 de la tarde, porque, bueno, entendemos que también es así como vamos a poder avanzar en la lucha por justicia. Luciana Ginsberg, te mando un fuerte abrazo. Otro para vos. Chau, chau. Nuestra firme convicción en los sueños posibles para luchar contra todas las formas de la cultura represora. Se nos fue el programa, pero dentro de una semana nos volvemos a encontrar. Hoy Irene Antinori tenía una faringolaringitis, una enfermedad importante en estos tiempos, pero ella la tuvo, creo que antes de la presidenta. Le mandamos un fuerte abrazo, nos está escuchando, ella dijo que le parece un programa maravilloso. Gracias Fernando Tevele, gracias Braulio, nos vemos en exactamente una semana. Felices sueños posibles.